Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Saludos, muy buenas tardes a todos. Son las 5 y 39 minutos, Fran Serrano, de un martes 5 de julio. ¿Qué horas son estas de hacer un... No son horas. Hombre, ¿y podcast? Esto es la hora de la siesta, mientras tanto. Estamos en el nuevo plató, bueno, ya no sé si es nuevo, lleva ya andando apenas un mes. Como digo, esto es un Mary Podcast, aunque parezca lo contrario. Es una especie de Mary Podcast de transición, ¿no? Podemos llamarlo, Fran. Es un Mary Podcast que, ante la imposibilidad de reunir a todo el equipo para hacer pues, los programas que queríamos o teníamos intención de continuar esa temporada, que ha tenido 31 episodios. Sí. 31 episodios, por unas causas u otras. Pues al final, Fran, nos hemos reunido tú y yo, que estábamos aquí en redacción, y hemos dicho, por lo menos, vamos a meterle mano a esa dirección de email. No teníamos nada mejor que hacer y hemos dicho, venga, vamos a ello. Apenas, pues eso, este podcast de hoy es pues nuestro compromiso, es reafirmar ese compromiso que tenemos con todos vosotros, que os tomáis la molestia de, vía móvil, vía vuestro headset, vía un buen micrófono, o vía nota de voz, y de mandarnos vuestras preguntas, vuestros comentarios al email marypodcast@marystation.com. Pues hoy queríamos repasar todos los que nos han quedado ahí, porque... Lo más importante para nosotros, aunque a veces lo disimulemos o no parezca así, porque bueno, ya nos comprometimos a hacer más programas, pero es casi imposible por compromisos del equipo, sois vosotros y a vosotros nos debemos. Bueno, Fran. Ya que Nacho, esta temporada hemos fallado más que una escopeta feria. Por causas ajenas. Por causas ajenas a casa, pero por lo menos algo de vuelta y algo que sé que... Que demuestre nuestro compromiso, porque a fin de cuentas estamos aquí por vosotros. Completamente fuera de horario laboral ya, pero lo importante era esto, teníamos muchas ganas de hacer este programa, de hecho lo comenté en el último Mary Podcast, dije, bueno, pues ya lo hago yo solo, ya me escucho los audios, lanzo las respuestas, los comentarios y por lo menos cumplimos. Pues bueno, aquí estamos los dos, novedad, nos estáis pudiendo ver, ¿no? Los que estéis viendo esta prueba en directo, un saludito muy fuerte, los que estéis escuchándolo... Vía distribución habitual, vía iTunes, vía iVoox o vía Mary Station, donde también podéis escucharlo, descargarlo local, pues igualmente nuestro más fraternal abrazo. Bueno, Fran, ¿quieres que empecemos directamente con los audios o quieres que hagamos un repaso a lo que ha sido estas dos semanas, que han sido de descanso, de estar con mitad del equipo? A debate, ¿no quieres? Bueno, yo quería decir que estamos tú... Estoy yo, está mi cantimplora de Battlefield One, que te has apropiado ahí para enjugarte, ahí para habituallarte. Sí. Y está PlayStation Vita. Fran. Vive. PlayStation Vita. Vita lives. Y Vita vive gracias a unas ofertas, por cierto, bueno, inciso, lo he comentado antes en un vídeo. Pero si tenéis una Vita, seguramente esté cogiendo polvo en el cajón. Es una máquina espectacular. Eso nada. Vita es espectacular. Tiene un catálogo muy bueno. Si te gustan los juegos japoneses, eso sí. Bueno, pues igualmente, ya sabéis que Sony lleva 2 años haciéndole caso omiso. No hay apenas lanzamientos. Y bueno, ahora hay una promoción especial de títulos japoneses, solamente productoras japonesas, con descuentos desde el 20-30 hasta el 73%, 76% llegaba a ver. Todos juegos japoneses, pero bueno, con 30 euretes os podéis hacer un catálogo chulo para el verano, ¿sabes? Y además no solamente juegos para Vita, sino que también son juegos de también PSN. PSX, nada, todos los juegos, es decir, que no solamente es para juegos de Vita, sino que también tienes Symphony of the Night, tienes Backland Story, lo que es el catálogo de PSN, como bien dice. Y lo que es el catálogo de estos juegos de Vita incluye pues la retrocompatibilidad que tiene. La nostalgia. Y de la nostalgia vamos a tirar para poder hacernos por 2, 3 euros, 5, 6, 12 euros auténticos juegazos que, como os digo, os la vais a poder llevar este mes o el mes que viene de vacaciones. Y si tenéis 40 euretes que os sobren, pues Odin Sphere, que creo que va para candidato de juego del año de Vita. Bueno, pues venga, vamos a escuchar audios y... ¿Querías comentar lo de las dos semanas de tres? Bueno, de lo que es... Nada, lo que hemos hecho, bueno, básicamente descansar. Mitad del equipo trabaja una semana, mitad del equipo trabaja otra. Semanas duras. Semanas duras. Sí, sí, pero bueno, para eso estamos. Y bueno, y decir que habrá otro podcast la semana que viene. Con eso ya despedimos la temporada con el número de episodio 33. En ese ya no me veréis. ¿Por qué no? ¿Cómo que no? Yo no, yo... ¿Sí? ¿Cómo que no? Yo, claro. Yo no estoy en Tenerife. Bueno, es igual de mí. Ah, pues me han liado. Sí, sí. Yo pensaba yo, ya está la temporada que viene. No, porque si bien es cierto que el próximo episodio, el que será 9x33... pues se va a emitir desde la TLP Tenerife, vamos a estar allí la mayoría del equipo, pero lógicamente vamos a tener que conectar con Juan, vamos a tener que conectar con Motenay, con Salva, con Albert, con Alfonso, con Relaño. Y teniendo en cuenta que es una hora menos, pues me tendré ahí hasta las 2 de la mañana. No, todavía, es cierto que todavía no sabemos cuándo vamos a emitir este podcast. Puede ser entre el día 13 y el 15, por ahí seguramente. Por ahí esté, tenemos que concretar horarios con la TLP, con la organización del evento y ver cuándo encaja mejor, porque bueno, hay que darle empaque, seguramente lo hagamos en un escenario, esté todo preparado, será como un Meri Podcast presencial, pero desde Tenerife. Contaremos con una conexión de banda ancha brutalísima para que se escuche muy bien y el Team Speak no falle. Correcto, pues nada, entonces nos veremos ahí. Yo tendría pensado que era ahí en Mesa Redonda. En Petit Comité y tal. Claro. Bueno, pues nada, ahí estaremos. Venga, por lo menos un último esfuerzo. Hombre, no, faltaría más, lo que haga falta. Bueno, pues ahora mandamos el correo para que los demás compañeros se enteren. Que, por cierto, es esto, nos habría encantado tener al resto, pero los horarios ahora mismo, con las vacaciones, cada uno con su trabajo, ha sido muy, muy complicado. Así que, bueno, por lo menos estamos Fran y yo, cumplimos, escuchamos esos audios y... ya emplazamos a TLP Tenerife. Así que, Sergi, cuando quieras, dale al play. Micro abierto. Hola, Zagales. Soy yo, la panza metalera. Cuente con el foro. A ver, este E3 no ha estado mal. Se ha presentado alguna cosa medio interesante, pero ha sido un E3 soso. En lo personal, yo creo que tanto Sony como Microsoft han hecho los dos una buena conferencia. Pero bueno, como estamos así con la pelilla de quién habrá ganado, quién no, yo voy a romper una lanza a favor de Microsoft. Porque es cierto que Sony ha ganado en cuestión de anuncios nuevos, pero ha puesto dos fechas y de los juegos que ya estaban anunciados. O sea, mientras que por otra parte Microsoft ha puesto, si no me equivoco, 7 fechas. Ha anunciado prácticamente los mismos juegos que el año pasado, con alguna novedad, pero básicamente es, mira, entre este año y este salen todas estas cosas. Luego, Scorpio. A mí me ha gustado que Microsoft ya haya dicho, aunque sea con mucha antelación, no sé muy bien a nivel empresarial cómo será eso, a mí me ha encantado que me lo hayan dicho ya. Mira, One va a tener todos los juegos por lo menos hasta 2018. De 2012 a 2018, 5 años, que es lo que dura una generación. Scorpio te la sacamos a finales de 2017 con esta potencia. Y si no, toma, pa' tu PC, que a mí es algo que me encanta. Yo ya tengo un cacharro en mi casa que reproduce juegos. ¿Por qué me tengo que comprar yo ahora 3 cacharros, algunos sin retrocompatibilidad, que son menos potentes que mi ordenador, cuando la mayoría de empresas ganan mucho más dinero por software que por hardware? Yo ya tengo un hardware, dejadme en paz. Pues eso, Zagales, muy bien retransmitido todo, muchas gracias a todos, un saludo, y eso sí, el año que viene, si tenéis que elegir entre la PC Master Race y Ubisoft, por Dios, quedaros con la PC Master Race, que le empieza a coger un poco de ritmo. ¡Hala! Vale, bueno, a decir que los audios 60 segundos, el límite da igual, el minuto es lo de menos. Barra libre, barra libre. Bueno, pues por partes, a ver, de memoria. ¿Qué te ha parecido el E3 o qué nos ha parecido el E3? Bastante de acuerdo, y es un argumento que hemos... sacado más de una vez, que sí. Las conferencias, si bien estuvieron a un nivel muy similar, Microsoft como que todo el producto era tangible. Sí. De hecho, estuvimos por allí el mismo martes noche, ¿no? Fran, en el Gallen Center, sí. Volvimos y estuvimos jugando a todo lo que se había anunciado. Menos Scalebound. Scalebound, que fue el único que no tuvimos a Hideki Kamiya ni a Platinum por allí, correcto, Scalebound no estaba y ya. Yo creo que todo lo demás estaba jugable, estaba Forza Horizon 3, estaba The Rising, estaba bueno Tekken, que no sé por qué parece que lo tiene un poquito más hacia Microsoft, por lo que quizás salga en PC. Estaba con Akuma. Seguramente. Estaba Gears of War 4, que estuve jugando en su modo campaña. Creo que estaba confirmado lo de Tekken en PC. Sí, bueno, pero quiero decir que igual a raíz de tenerlo en PC está aproximándose un poco más Microsoft el acercamiento, más que también una saga que ha estado muy unida a Sony. Acuérdate de esa versión de Tekken 6 para PS Vita. No, Imagino, PSP, sí, PSP, imagino PSP. que siempre he buscado un poco el balance, ya que Street Fighter ha estado muy ligado, bueno, totalmente ligado Ha sido un a exclusivo, sí. PlayStation y tal, pues a lo Bueno, mejor Microsoft le... dirá, pues todos los exclusivos como este para ti, quédate los Sony, ¿sabes? Porque Qué mal, vuelvo a qué malo. incidir que nadie se compre Street Fighter V. De hecho, me saltó en las rebajas de Steam, me saltó un pop-up a pantalla completa en plan, Street Fighter V rebajado a 40 euros. Ni regalado, No, ni regalado. es un bait, no lo compréis. No lo compréis que no va online. Bueno, estoy de acuerdo con él y Sony ha ido muy a futuro, pero a veces lo de ir a futuro tampoco es malo, No. porque a Microsoft lo que siempre le ha pasado es que a febrero-marzo de cada año se queda vacía de títulos, siempre hay un poco de incertidumbre qué va a salir, qué no va a salir. Este año estuvo ahí Quantum Break, pero ya. Entonces, no está mal tampoco. A ver, primero, lo ideal sería tener títulos jugables, tal cual como ha hecho Microsoft, pero también tener un poco de continuidad vista a 18 meses vista, quizás sería lo ideal. Sí, estoy bastante de acuerdo. Yo creo que lo hemos comentado, como tú has dicho, y como ha comentado la panza, que bastante equilibrado, yo creo que bastante sólido los dos. Más allá del tema de ausencia de sorpresas, Pero porque que se ha los filtradores han filtrado, vamos, hecho daño. se han metido hasta en la cocina. Y pues, ¿qué pasa? Que sí, que Microsoft lleva unos años comentando que solamente quiere lo que es Corto plazo. nuestra temporada, lo que va a ser Corto nuestra plazo. temporada, productos tangibles y tal. Yo, a mí no me molesta el tema de que presenten juegos a futuro, que es sin fecha y tal. Yo, un poco en la línea, si ya Sergi estuviera aquí, nos criticaría otra vez por lo del año pasado, por Final Fantasy, A por vender humo, ¿no? Shenmue y tal. Pero. Hombre, no sé si con razón, porque Shenmue out. A Final ver. Fantasy VII Obviamente, Remake out. obviamente, todos sabíamos que no eran juegos del año que Ni viene, 2016, ni ni 2017. seguramente del 2017. Es que. Bueno, a ver, Yo, sé qué decirte con. bueno, no sé, yo quizás remake todavía, pero Sí. Shenmue yo no lo veo para el año que viene. Lo que sí que digo es que el E3, insisto en ello, en la postura personal, y hay otras muchas posturas, todas muy válidas, esto es una cosa subjetiva completamente. El E3 para mí son los anuncios. Es la sorpresa, ¿eh? ¿Qué te levantas? ¿Te vas a levantar por el juego que ya viste el año pasado? No, porque ya lo tienes más asimilado. Puedes tener muchas ganas, ya lo que tienes ganas de que De ver venga, más. del O lanzamiento. bueno, Lo que sí. tienes ganas es de jugarlo. Correcto. Pero el anuncio es para mí la salsa, es para mí lo que realmente mueve un E3. Y si para levantarte del asiento tienes que anunciar un juego sin fecha de lanzamiento, pues yo no lo veo mal. Bueno, decía también sobre Scorpio y el movimiento este. A ver, él comenta que lo ve casi como un relevo natural, ¿no? Porque ha dicho Xbox One de 2012 a 2017, Scorpio y demás, pero Yo no lo yo veo. tampoco lo veo como un relevo natural, yo lo veo como un cambio del modelo de negocio. Es decir, si Microsoft dice en 2018 que ya Xbox One se ha quedado desfasada y ya pasan a Scorpio, Nada. imagínate la tormenta. Han sido 5 años, que vale, que hay generaciones que han pasado 5 o 6 años, pero no lo veo. Yo creo que el modelo va a ser, vale, así, tenemos aquí a Scorpio, pero los juegos van a seguir. Funcionando en Lo todo. que pasa es que Xbox One va a ser perfil configuración baja Nada, exacto. y la otra va a ser media Puerta alta. de entrada Y y especialista. PC gama alta, Gama pues, alta. pues a tope. Sí, tiene sentido, ¿no? Como casi cualquier gama de tarjetas gráficas, que tienes pues Es básica, un poco media como y. consolificar lo que es el actual ecosistema de juegos de ordenador. Tú Sí, juegas a ordenador y tú tienes media. perfil bajo, tienes perfil Alta y medio, ultra. y luego puedes configurar y puedes jugar. Supongo que eso, aparte, no se va a tener en consola porque es demasiado Complicada, enfarragosa, sí, pero pero van a decidir prehecho. ellos. Van a decidir ellos Prehecho. cuál es el bajo, cuál es el medio y cuál es el alto. A mí no me gusta, y lo he comentado ya más de una vez. De hecho, en el foro me decían, oye, ¿por qué no haces un vídeo hablando sobre qué te parece Xbox Scorpio? De hecho, lo hizo Salva y clavó todo lo que hubiese dicho yo, así que suscribo todo lo que dijo Salva. Y vuelvo a insistir en lo mismo, que es que me parece hacer dividir el mercado en dos velocidades. Aquel que puede cambiar de consola cada 2 años, 3 años, ¿qué te crees? ¿Que Microsoft va a parar? ¿Microsoft o Sony? ¿Qué te crees? ¿Que van a parar en hacerlo cada 5? Ni muchísimo menos. Yo creo que vamos a tener revisiones de consola cada 2 años y medio, 3 como mucho, como pasa con las tarjetas gráficas, ¿no? Sí, creo que vamos a ir en esa dirección. Ojalá me equivoque, pero por eso no me gusta Ninguna de las dos. Supongo que el dinero manda, Nacho. Supongo que ellos van a hacer la prueba, se van a lanzar a la piscina y depende de cómo les vaya, veremos más o veremos menos. Eso... Que el globo sonda ha sido poco pequeño, ¿no? No, es un globo sonda. No es un globo sonda, es tirarse a la piscina con toda la de la ley. Pero bueno, como la van a hacerlo las dos, pues nada, adelante. Ojalá la respuesta del consumidor fuese como lo que vimos con la conexión permanente, ¿no? Yo no apuesto por ello. No, yo creo que va a haber mucha gente que sí que va... Mucha gente con dinero que va a decirme da igual, yo pago lo que sea y tengo jugando a God of War con Kratos y su hijo a 1080, 60 frames por segundo, 4K, todo a tope, ¿no? O sea, eso creo que no nos lo va a quitar nadie y está destinado a implementarse. Pero bueno, el mercado al fin y al cabo es el que manda, ¿eh? Somos los usuarios y somos los que con nuestras acciones veremos si... dejamos que las compañías sigan marcando el rumbo como todo tiene pinta o si hay un golpe de mano como parecía con la conexión permanente, porque tú no estuviste en Seattle. No. Yo estuve en esa conferencia. No. Es la famosa foto del portátil streameando One, ¿no? Yo estuve ahí y yo estuve hablando con los directivos de Microsoft y yo estuve viendo compañeros comentar las declaraciones de Don Matrick, ver a Don Matrick, y aquello te juro que parecía... una encerrona, parecía una conspiración, como no sé, como cuando te desbancan de algún sitio sin darte cuenta. Parecía que estaba todo hecho, todo aferrado, esto es por donde vamos, y me sorprendió increíblemente que se retractasen. No, la reacción de la gente no me sorprendió, creo que es lo normal en esos casos. Lo que me sorprendió fue que Microsoft se echase para atrás. Yo creo que, repito lo mismo, el dinero manda, y yo creo que la reacción no fue normal, la relación fue mucho más brutal, más violenta que... de la que todo el mundo se esperaba. Yo recuerdo que fue un auténtico drama, y luego ya la puntilla fue el E3 y la estocada que le pegó Sony con eso. Entonces ya yo creo que eso fue ya el... Hombre, el chiste... Hasta aquí hemos llegado. El chiste de Jack Tretton, ¿verdad? Es en plan de, ¿veis este juego? Pues lo puedo poner y jugar. Y la gente aplaudiendo aquello... Hit, boom, headshot. Bueno, veremos en qué queda. Estamos aquí yéndonos un poco por las ramas, teorizando, pero bueno, es bonito. Sí, vamos a tener, pero eso vamos a hablar seguro, largo y tendido. La temporada que viene veréis. Bueno, siguiente serie, dale. Hola a todos, soy Genaker. Esta semana quería comentar el tema de la nueva revisión de la Play y de la Xbox. Comentabais que hay dos grupos de gente en este tema, los que no pueden permitirse el lujo de cambiar la consola, y la gente que tiene la pasta y bueno, puede estar a la última y pueden cambiar. Yo creo que hay un tercer grupo de gente, que somos los que nos compramos la consola hace nada. Yo me la compré en noviembre, tiene 6-7 meses, he jugado a 4 juegos y bueno, pues aunque tengo la pasta y me lo podría permitir, pues no me apetece mucho tener que cambiar ahora a la consola. No sé, cuando te compras el iPhone 6 o el Samsung S7, sabes que al año siguiente te van a sacar un modelo mejor, pero cuando te compras la Play, pues eso no está tan claro. Preguntando una cosa útil, por el tema del Witcher edición juego del año, ¿creéis o sabéis que va a salir? Porque bueno, me interesaría poder hacerme con una copia juego del año. Venga, un saludo, chicos, hasta luego. Pues saludo también para ti. Pues bueno, el tercer grupo tampoco lo habíamos contemplado, ¿no? Nacho, sé que el problema es que estamos en terra incógnita. Es decir, esto es una cosa que nunca se ha probado como tal. Ha habido casos de consolas que han intentado aumentar sus prestaciones de una manera o de otra. Bueno, acuérdate de la ampliación de RAM de Nintendo 64. Por ejemplo. O la de Jampack. ¿Era Jampack? Me suena un Jam Rack o algo, no me acuerdo. Dios, no me acuerdo, pero lo necesitabas para jugar al Turok 2. Sí, o el Don, que me parece también, que también lo requería, o las expansiones de RAM de Saturn, que eran necesarias para las conversiones de juegos de SNK, por ejemplo, sí. o de Capcom de lucha, Marvel vs. Capcom y tal, que también la tenían. Y hay muchos casos, hay varios casos, incluso nos podemos ir al Mega CD. Al Mega CD, correcto. Como ejemplo más extremo. Sí, el ejemplo más extremo de una ampliación de hardware es un formato nuevo, ¿no? Pero esto nunca se ha probado, realmente. Esto es la misma versión de la consola más potente y con el mismo software. No, es algo, esto es cosa de Apple. Totalmente nuevo. Es toda culpa tiene Apple. Y luego también hay otro factor, Nacho, que es la realidad virtual, que no podemos perderlo de vista, que también ha tenido un papel importante, sobre todo En Scorpio, que por lo que dicen los rumores no lo comentaron en la feria, pero sí se dicen los rumores que Microsoft se ha aliado con Oculus y que Oculus Rift Llevan será. ya un año ya trabajando. Sí, eso aparte, pero lo que es, va a ser. Oculus va a ser la gafa de realidad virtual Oficial de ya. Scorpio y PlayStation con la PlayStation VR. Esto Tecnología también propia. es un factor importante. Es un factor importante de cara a por qué se ha hecho este paso y qué busca. Y eso es otra tercera incógnita, porque a fin de cuentas no sabemos cómo el público va a asimilar la realidad virtual. Entonces, estamos ante muchas incógnitas y es normal que vaya a haber muchos grupos de jugadores, cada uno con una cierta necesidad o una cierta mentalidad de cara a esto. Bueno, lo que comentaba él es el grupo de gente que se acaba de comprar y que es en plan de, y ahora podría, pero no. A ver, esto es como cuando te compras el ejemplo más cercano que se me ocurre es un iPad. Sí, hay iPads, ¿cuántas versiones, revisiones llevamos? Seis, siete. Pero bueno, te compras uno y bueno, te va a estar funcionando la última, pues X años, pero luego después vas a tener otra versión mejorada, mismo sistema operativo, misma. Bueno, mismas prestaciones en algunos campos, en otro pues prestaciones mejoradas, pero yo lo veo un modelo muy Apple. Yo te diría que. Y bueno, y por supuesto, lo que 3DS, 3DS XL. Ahí tenemos el ejemplo más cercano de lo que puede pasar, ¿no? Pero bueno, en fin, tampoco me quiero meter mucho con eso. Y también quiero confiar que hay un grupo de usuarios que tendrán el dinero, tendrán la consola comprada y no querrán saltar simplemente por principios éticos. Dirán, pues no. Bueno, Bueno, ya no por sé. hacer todo el muestreo del grupo de usuarios de PlayStation, Sí, pero. habrá gente que podría y no quiere porque no le da No, gana. correcto. Vale, y nos comentaba Y The Witcher 3, Game of the Year. Hombre, tiene todo sentido el mundo creemos, pero que. de momento no hay nada Bueno, Game confirmado. of the Year no, debería llamarse. Bueno, en Haze Edition. El 2 se llamó GOTY, Game of the Year Edition. El primero sí que fue en Haze Edition. El segundo fue en También es, Next, también, ¿verdad? pero eso fue porque salió con El de 360. el 370. Es que realmente como tampoco tenía Expansiones. expansiones, pues no sé Interesante. cómo lo pueden llamar, pero bueno, Seguro, en principio seguro, seguro. creemos, pero A ver, no lo ha dicho nadie, no, no, no lo no. ha chivado Y de nadie. hecho, la última vez que estuve en Polonia me lo dijeron así. O sea, sí, tendría sentido, pero todavía no hemos decidido nada. Veremos a ver después de Blood and Wine. Después de cómo nos sentamos y tal, veremos a ver si esto tiene sentido o no. Bueno, no me spoilees nada, Fran, sé que has sido muy, muy cuidadoso con los spoilers, que yo ahora en julio lo de estar en mi Ah, lista de juegos para el verano, aprovecha, primero Hearts of aprovecha. Stone y luego Blood Aprovecha. and Wine ahí, que estoy hypeado con el Lo final ese, ¿eh? disfrutarás. Bien, bien, bien. Pues venga, Seri, dale ahí al siguiente. Buenas, escroto asesino. Os iba a comentar una cosa de id Software. Por favor, que no vuelvan a hacer otra campaña así. Que hagan una que dure 50 horas más. Pedazo de juego. O sea, esto es el mejor FPS que hemos jugado en 20 años. A tomar por culo, así de claro. Y luego vemos las valoraciones de los demás medios. Pff, madre mía. Gracias Nacho, gracias Albert por estas aportaciones que habéis hecho, por el análisis, por la arena, porque si lo de Salva con los análisis es ser valiente, lo vuestro ha sido, vamos, como ponerle el culo en pompa a Rocos y Freddy. Es que los demás no se han enterado de nada. Eso no es valentía, eso es entender la esencia del juego, entender la esencia del shooter. Perfecto, perfecto, de verdad. Chicos. Y además, por favor, darle una oportunidad al multi, que está muy bien, que no es Quake 3, pero que engancha, que da gusto. Darle una oportunidad, de verdad. Hasta luego. Bueno, pues se agradecen las palabras de Eres apoyo. muy impulsivo, Nacho. Estamos No, cuando ha dicho, ya ¿qué tal yo? echándole las manos a la cabeza, Claro, es que ¿no? se ha regalado ahí un poco con el enfoque que le ha hecho al comentario. Bueno, pero se agradece, la verdad es que con Doom. Nos tomamos nuestro tiempo, además era un título que habíamos seguido súper de cerca, habíamos tenido ocasión de estar en id Software, en las míticas oficinas donde se fundó la empresa con Karmark. Decir, anécdota que la recepcionista que hay es la misma señora que empezó a trabajar cuando arrancó la empresa, ¿no? Y bueno, lo he podido ver dos veces desde entonces y sabía por dónde iba. Entonces después nos tomamos nuestro tiempo en la campaña. Decir que tanto Albert como yo somos muy de shooters clásicos. O sea, hemos crecido con Wolfenstein, con Doom, con Heretic. Todos los juegos de ID. Bueno, después empecé también un poco de Call of Duty. Y especialmente con Quake. Supongo que este audio es anterior a Quake. anuncio de Quake Champions. Pues sí, es posible. Pero bueno, tanto Albert como yo también estamos suscritos a Quake Live, jugamos regularmente a Quake Live y claro, digamos que no somos gente que hemos nacido en la generación Call of Duty, ¿no? Tampoco es situación ahora de entrar a decir por qué este medio le ha puesto esto, le ha puesto lo otro. No, a mí me sorprendió muchísimo las notas, porque creo que después de haber jugado la campaña, después de haber visto los diferentes modos de dificultad, especialmente también después de comprobar que es una campaña que tira abajo pues la tecnología actual, utiliza los fundamentos de un clásico y construye pues lo que es un shooter frenético, rapidísimo, versátil, con tú contra el mundo, lo que sería el concepto de una arena, pero llevado a cabo en una campaña con bueno niveles tanto dentro de una base, exteriores, como en el infierno, enemigos bestiales. Así que bueno, lo pensamos mucho, estuvimos meditándolo y bueno, es una opinión más. Supongo que habrá gente que esté de acuerdo. Habrá gente que diga, pero ¿qué coño hacen? ¿Qué coño han hecho? No sé, pero es un juego que si sabes de qué va la historia, sabes de qué va la película, pues lógicamente no te puede parecer otra cosa que excelente. Pero ya te digo, hay que entrar muchas variables a nivel de opinión. Pero en fin, ya te digo, para mí es candidato a GOTY, 9, 9 y medio al final. ¿Y por qué no me dejaste ponerle un 10? Estaba ahí. Un 10 que no. Venga, vale, 9 y medio. No dije nada. Si no has discutido la nota. No, pero sí, yo creo bueno que haya variedad. Bueno, la variedad, a fin de cuentas, hay muchos juegos hoy en día que están muy orientados al multijugador, muy enfocados al eSport y tal. Y yo creo que ya era hora que hubiera un juego que mirara un poco al pasado, porque no hay juego, prácticamente, aparte de alguna iniciativa. Wolfenstein, The Old Blood. Sí, pero incluso Wolfenstein, no era la Wolfenstein, pero bueno, bueno tenía buena historia y tal, pero no tenía. Ah, bueno, Doom más puro, era un FPS, diría FPS más destilado, más lo que era antes. Buen Bourbon. He hecho FPS. Y nada, yo creo que una gran noticia que aparezca un FPS que mira con orgullo al pasado y que con la nueva tecnología y tal, y que lo retome para el presente. Bueno, lástima. A ver, lo malo es que los DLC no está previsto que haya nada del modo campaña, pero sería genial que hubiese, yo que sé, un capítulo de 3 horas, por ejemplo, ¿no? Las expansiones están ya circulando. Ya en el 3 vimos contenidos, va a haber nuevos demonios, nuevas armas, nuevos mapas. Así que no sé, el multi entraría si tuviera más horas el día, pero es que solo tengo tiempo para jugar a Overwatch y últimamente tampoco le he podido dar. Y ¿qué más? Vale, el anuncio de Quake Champions, pues eso, a ver qué le parece a Scroto Asesino, porque estamos todos hypeadísimos. Sobre todo con lo que han ido comentando ellos, ¿no? Que el concepto es el mismo. Es reconstruir un shooter multijugador por equipos individual en arenas y utilizando la tecnología y todas las posibilidades actuales. Así que, bueno, va, a ver si ya pasamos un poco de Call of Duty y vamos ahí a jugar algo más puro, más destilado, como decías tú. A ver qué tal. Pues nada, Seti, más cositas. Hola, amigos de mi podcast. Soy el Banana y esta semana quería hablaros sobre, bueno, en especial quería dirigirme a Juan Arenas, porque una semana tras su papel en el, por otra parte, ominoso Homefront, cuyo doblaje hace que el juego no sea tan malo, quería que el propio Juan Arenas hiciese un especial en el que hablase sobre los personajes a los que ha tenido a bien doblar. Porque, según se puede revisar en la página del doblaje, ha doblado a personajes tan insignes como el señor ojete sucio de Rick y Morty, y podría imitar las voces y tal para que viésemos cómo desempeña su trabajo, porque tiene algunos papeles aparte del mencionado que merecería la pena destacar, porque ante todo, aparte de ser un jugador retro, Juan Arenas es un actor de doblaje que dobla muy buenos personajes. Bueno, eso es todo, un saludo y hasta luego. Pues nada, Banana, desde aquí hacemos extensivo también todos tus cumplidos a nuestro compañero Juan, que es una máquina de la interpretación vocal y no de canciones, sino de doblaje, como bien dices. Y bueno, no te podemos ayudar porque hoy no está, pero bueno, seguro que si lo escucha para la temporada que viene lo dejamos en el tintero. Y antes de pasar al siguiente audio, Fran, acaba de entrar un mail de los premios de la prensa de la Asociación de Prensa Internacional de E3, diciendo quién es el mejor juego de E3, y se me acaba de morir el móvil porque antes estaba sacando unos recibos de Uber que tengo que hacer para la declaración de gastos, a ver si nos devuelven el dinero de E3, Fran, y Se me ha quedado la localización encendida y mi batería se ha muerto. Pero antes de que se muriera, he visto quién ha ganado el premio a mejor juego del E3 para la crítica internacional. Zelda. Ah, amigo. Zelda Breath of the Wild. Pero también es esa. Creo que habrá ganado por muy poco, ¿eh? Está la cosa súper reñida. Y no puedo seguir porque me ha muerto el móvil y no tengo forma de mirar el correo. Bueno, ahora que ve cómo ha sido el resto de los premios. Así claro, claro, quería ver a ver si Dishonored ha ganado en PC o en acción o a ver en qué ha quedado la cosa, pero... Sí, bueno, la verdad es que ganar a Zelda estaba dentro de lo esperado. Estaba, yo creo que era la opción clara. La verdad es que estábamos muy hypeados con Dishonored 2. La verdad es que no... Sí. Tengo la impresión de que no todo el mundo comparte nuestro hype por el juego. No, no sé por Porque es europeo, es Arkane, son franceses. No lo sé, a los americanos les cuesta. Pero ojalá haya ganado. Yo espero que alguna categoría se haya llevado. Otra situación sería injusta. Vamos, nosotros le hemos bufado todos los votos que habíamos dado así a Dishonored. Pero esa es la democracia. Sí, sí, nada, correcto. Nada, Zelda tiene muy, muy, muy. Igualmente merecido. Creo que los dos han estado a un gran nivel. En mi opinión, ya lo comenté, que la demo del Treehouse le hizo daño. Porque fue una demo aburrida, fue una demo que mostró un downgrade gráfico importante, tanto distancia dibujado en la representación de la hierba y sobre todo lo que ha habido por ahí, memes incluso, de cuando Link tala el árbol y cae el árbol y se ven los cuatro polígonos así del árbol, muy muy doloroso, pero bueno, está previsto para NX. Bueno, a ver si alguien nos pregunta por NX y hablamos algo de NX, que hay cosas interesantes de última hora en X, que se pierde el Tokyo Game Show. El misterio en X. ¿Qué va a ser en X? La tenemos guardada aquí en mi casa para que no la vea nadie, no lo sé. En fin, a ver si algún audio pregunta por en X y hablamos algo. Dale, Sergi. Hey, chavales, ¿qué pasa? Isaac82 por aquí de nuevo, que quería hacer un par de preguntillas. La primera, el Cuphead, que se sabe, porque bueno, hace tiempo ya que no tenemos información. Ya había escuchado que se estaba retrasando porque querían meterle algo de plataformeo y algo de avance, pero últimamente como no he vuelto a oír hablar de él, pues me está preocupando un poco el asunto. Y nada, la siguiente era hacerle una pregunta a Albert. Oye, Albert, tío, ¿tú te has pasado ya al modo historia, macho? Bueno, ¿sabes de qué modo historia te hablo, no? Bueno, ¿de cuál va a ser? Del modo... Historia por hacer, porque... Bueno, chavales, nada, eso era todo. Que nadie se me enfade, que esto con buen rollo. Ah, bueno, nada, que os dejo... Oye, os dejo con los titulares, ¿vale? Keylor Navas, guardameta, Carvajal, lateral derecho, Marcelo, lateral izquierdo, Pepe y Sergio Ramos, pareja de centrales, con Casemiro. ¡Hasta luego! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué buena la décima! La décima temporada de Meri Podcast, que vuelve el 3 de septiembre. 3 o 4, no me acuerdo qué día es, pero bueno, ahí estaremos con la décima. Bueno, se me ha olvidado que había estado. Cuphead. Está ya con la alineación titular. Permíteme, Cuphead. Nacho, porque sí, correcto. No te tienes que preocupar. Cuphead va por buen camino. Estuvo jugable. Sí, de hecho, sí. Que no. Con unas colas bestiales para jugar a Cuphead. Sí, en el stand de Xbox, creo que es lo que más había. También es que estaba puesto. Estaba muy estrecho. Pero la de Cuphead había tortas para jugar. Y bueno, no salió en la conferencia de Microsoft. O sea, salió muy poquito. El típico fragmento de bombardeo de trailer. Pero no salió con tanto eso como salió el año pasado. Pero nada, el juego está en desarrollo, el juego sale para adelante. No sé si tiene fecha de lanzamiento, pero sí te puedo decir que sí que tiene parte de plataformeo y desarrollo de niveles y tal, que no solamente van a ser los jefes, sino que va a ser un juego de acción, un run and gun tradicional en toda la letra. Y bueno, y tal, va a tardar bastante por el tema de que todo, la animación está hecha a mano. Y eso es lo que tenía entendido, que al estar todo dibujado, o sea, es que los sprites están hechos a mano. Sí, sí, es como un clásico. Esa animación 2D. Como clásica, y eso aplicado a un videojuego y a todos los tipos, la variedad indie, de además. Enemigos y sí, tal, sí. Hecho con pocas personas, pues eso tiene un coste. Pero no tiene nada que preocuparte, que el juego está jugable y tiene una pinta tan brutal como siempre. Y además, vamos a hacer público nuestro voto y mejor indie, capaz que votamos a mejor indie. A mí me tenía enamorado desde que lo vimos hace año. ¿Debutó el año pasado en la conferencia o debutó antes? Debutó antes, pero el año pasado tuvo especial ese porque apareció tanto en la conferencia de Microsoft bastante tiempo y luego además fue la primera vez que estaba jugable. A ver, yo recuerdo esto en el edificio de la Bolsa de Los Ángeles. ¿Estabas tú allí? Sí, estábamos los dos, ¿no? Sí. Que tenía igual, o sea, este, en el rincón de Cuphead estaba hasta esta arriba. Fiesta, fiestón. Bueno, era una. Era probar juego y como en medio de una fiesta. Fiesta, un poco, sí, un poco era parecido. Una fiesta de probar juegos. Sí. Estuvo bien, te ponían tus copas. Y jugabas. Jugabas, hacías cola, o sea, sí, te ponían tus copas. Ya podías ser siempre así. Sí, ¿verdad? Ay, en fin. Pues eso, Cuphead, que me tiene también. Muy, muy ilusionado. Sí. Sobre todo, a ver, lo que comentabas, que estaba planteado al principio como solamente contra jefes. No está muy claro. No está sobre muy claro. Si había desarrollo un poco, horizontal de pues el nivel con una estructura y al llegar al final como un Final Fight, para que nos hagamos una idea. Un Double Dragon o cualquiera de los clásicos. No sé si me termina de gustar que haya plataformeo, ¿eh? Realmente no es plataformeo, es como un run and gun. Imagínate un Protector, sí, un Contra, sí. una cosa así. Casi que lo prefiero con los pies pegaditos al suelo y el salto para hacer combos y demás, ¿eh? Pero bueno, no me voy a quejar porque es una pintaza brutal. Nada, y pues nada. ¿Este año? No creo. ¿No lo ves todavía? Creo que no. Coño, tenía. Ya se va a ir un indie a 3 años de desarrollo, ¿eh? Bueno, si tiene la financiación de Microsoft... Hombre, como pues, para dejarlo libre, ¿sabes? Pues, la verdad es que no tengo claro si tiene fecha de lanzamiento anunciada. No, tampoco, no. Pero no me suena. Y ya te digo que había duda, porque el año pasado solamente había jefe, y no está muy claro si algunos reportaron que era un boss rush. Pero eso no tiene sentido, ¿eh? Y luego, no sé si fueron el propio estudio que matizaron que no, aunque hayamos diseñado solo jefe, va a tener desarrollo normal. Así que... Pues nada, de tirar para adelante, tirar para la derecha, ¿no? En principio. Perfecto, pues nada, Cuphead ahí, sin duda. Muchas ganas. Dale, sería el siguiente. Hola, muy buenas. Soy Kerry Riz en el foro, en Twitter, en Xbox Live, en PlayStation Network y en Steam. Y aunque llevo muchos años leyéndoos y escuchándoos, no suelo participar mucho en foros y tal, no quería dejar pasar esta oportunidad en felicitaros por la gran revista que habéis sacado en Kiosco y Más, de la cual me lo estoy pasando muy bien. Y sin más, simplemente quería daros las gracias y la enhorabuena por esta fantástica publicación, que no me lo pasaba tan bien leyendo una revista sobre videojuegos desde que Edge estaba publicándose en España. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por las felicitaciones. La verdad es que no tiene más secreto que el buen saber hacer de la gente de Kiosco y Más, que las maquetaciones y el arte que ponen en hacer cada página es increíble. A nosotros nos encanta, somos fans también de la revista. Y después, la segunda ingrediente son los contenidos. Es exactamente lo mismo que tienes en la web y está enfocado para una lectura más meditada, pues un consumo, pues tienes la tableta pues en transporte público, en vacaciones o más tranquilamente en casa por la noche. A la vez que ves la tele, pues que puedas acceder a esos contenidos, ¿no? Pues tienes, ya sabes, te digo, análisis, tienes reportajes, tienes algunos avances, impresiones también, vídeos, varias secciones en vídeo. Y bueno, Fran, ahora mismo acabamos de cerrar hace un par de días. Sí, hace un par de días justo. Bueno, espérate, hoy es martes, sí. Pierdo la noción del tiempo también. Ayer lunes cerramos el número siguiente, que espero que tengáis en torno dentro de 10 días, más o menos, una semana y media, con, vamos, especial E3. Todos los juegos del E3, nuestras impresiones, los mejores trailers, vídeos de Karen por la feria y, bueno, y el top de los que han sido los mejores. Y lo peor no lo hemos incluido, si no estaría el hijo de Kratos ahí. Qué hater. Nada, pues sí, si fuera por mí, Nacho, cogía en vez de la revista, poníamos la versión de Kiosko y Más como versión diaria de revista para leer y ya está. Podríamos llamar, oye, gente de Kiosko y Más, ¿no? Puedes hacer en la web. ¿Qué costaría? ¿No? Nos hacéis una polígono, nos hacéis ahí un diseño chulo, es que la verdad es que es arte. Genial, sí, es muy chulo. Es una gozada y la verdad es que vernos en ese formato, es que luce mal. Es cierto, invita mucho más a la lectura. La verdad es que tenemos que mejorar mucho en maquetación web, estamos en ello. A ver si dentro de poquito podemos darle un relavado. Vamos a hacer una Meri 4.5. Meri, ya no sé de qué, por dónde, por qué número iremos. Pero bueno, pues sí. Más cositas, Seti. Hola a todos, amigos del Meri Podcast. Soy David, revesama en el foro. Esta es la primera vez que mando un audio al programa. Bueno, segunda, pero como la primera no salió en el podcast, pues bueno, como si fuera la primera. Quería preguntaros a todos por las ediciones coleccionistas. ¿Cuál ha sido la que más cara os ha salido? ¿De qué juego se trataba? ¿Y qué os llevó a comprarla? Ya que recientemente he comprado la edición coleccionista del Fire Emblem Fates en eBay, ya que en game llegué tarde. Y todavía me duele la cartera. Dios mío, qué pastón. Pero bueno, eso era todo. Gracias por vuestro podcast, vuestros reportajes, vídeos, etcétera. Y felicidades a todos los canarios que, como yo, sigan el podcast, ya que hoy, 30 de mayo, es el Día de Canarias. Y en especial a Karen, de la que me encanta su trabajo con el Pixel 4K. ¡Ánimo! 30 de mayo. 30 de mayo, 5 de julio, ¿no? Ah, bueno, sí, no está mal, bueno, ¿no? A ritmo de Canarias, ¿no? Bueno, ahora mismo estamos allí nosotros, vamos este viernes, así que... Bueno, ediciones de coleccionista que tengamos ahí guardadas como oro en paño. A ver, a mí me gustó mucho la de Halo Reach. Halo Reach, muy guapa. Halo 3, guapísima. Bueno, Halo Reach lleva un diorama o un... Bueno, una figura que están todos los Spartan ahí en... pues en posición cada uno con su arma, con su armadura, muy muy chula, luce muchísimo. También luce la de Halo 3 con el casco del jefe maestro. La de Skyrim del dragón está brutal también. Y te voy a decir otras más que tengo, que tenga en alta estima. A ver, la de Overwatch me parece. ¿Cuál es la que más dinero, cuánto pasta has palmado? Pues la verdad es que por edición... Ah, vale, sí, ya. Por la edición de coleccionista del primer Metal Gear Solid de PSX. Esa la tenía nuestro compañero Emilio y yo llegué tarde y mogollón de años después. O sea, yo creo que 4 años cuando salió el Sons of Liberty. Dije, oh, esto tengo que tenerlo como sea. Y al final palmé un dineral por esa edición que tenía en la caja esta tan grande, sí, gris y tal. La tengo todavía ahí en casa. Y es que no luce mucho, o sea, la tengo medio escondida porque no es una edición que luzca. Creo que las de ahora lucen mucho más. Y te iba a decir la de la máscara de... Ay, el juego de Madureira. Sí, el... Dios, se me ha mezclado. Se me está mezclando con otro juego. Se nos ha ido. Sí, me he quedado. Hostia, Death, no. Dios, las neuronas. Madre mía. Las neuronas nuestras no procesan. Sí, sé cuál dice. Es, Dark Souls, no. No. Dark, Dios. ¿Dart o Dead? No, ¿cómo era? Joder. Sí, los caballeros del apocalipsis. Sí, sí, sí, sí. Dios. Vale, luego lo intentamos recordar. Pues la máscara de muerte está chulísima. Está muy, muy guapa. Y luce, tiene empaque, ¿sabes? Parece que se talla la mano sobre la calavera y tal. Y está muy, un tamaño, casi tamaño real. Parece mucho a lo que va a hacer ahora Bethesda con Dishonored 2, con la máscara de corvo, ¿no? Así que... Ah, que no viene él. No viene el nombre. ¡Darksiders! Sí. ¡Dios! Gracias. El cerebro echando humo. La voz en divina. Darksiders. ¿No? Ostras, tío. Sí. Oye, esto la licencia lo tenía Nordic Games, ¿no? Sí, creo que sí. Pues podían hacer el 3 y el 4 y todos los que falten. Técnicamente ¿no? está en ello. No han anunciado nada. Después de la subasta esta de la puja por las IPs. Están trabajando en ello. De hecho, hay gente del equipo que estaba trabajando en esta supuesta continuación. Por mi parte... Venga, tú sí que tienes, que tú... No te creas. El problema es que yo, la edición de coleccionista, a mí no me gustan los muñecos. Suelen ser feos, la verdad. Y generalmente cuando veo un muñeco, cuando veo que tienen un muñeco, no, ya directamente la descarto. Te pasa luego como The Witcher, que te viene Jesucristo con la cara de Geralt, está pintado a mano, la que te lo pinta te hace bien, genial, como en mi caso, que está bien pintado, pero te sale el Cristo de Medinaceli ahí en un momento, bueno, con todo respeto para Cristo de Medinaceli, ¿no? O te sale el Efeomo ahí en un momento, ¿sabes? La cara de Geralt. Entonces, a mí me gustan mucho, por ejemplo, la de Blizzard de WoW, que me gustan mucho porque lucen muy bien, son muy elegantes y luego el contenido me gusta mucho, porque generalmente siempre apuestan por un libro de ilustraciones, que es una cosa que más me gusta que tenga una edición de estas. Es un libro de tapa dura con ilustraciones que habla del mundo, de cómo lo han hecho, con boceto y demás. Eso es una de las cosas que más me mueve a la hora de comprar una edición de coleccionista. También viene la banda sonora, viene un disco con cinemáticas y tal. Y ese es el contenido que a mí generalmente me gusta. Así que yo diría. Tengo la por ejemplo, la edición de coleccionista de Warcraft 3, que también está muy bien. La de WoW. Vale, pasta. Eso vale dinero, ¿eh? No, en su día no. En su día la no, digo ahora. Ahora sí. Ahora vale sí. Dinero. Eso ahora es como la, si tienes. La tengo de WoW de Burning Crusade, eso vale un dineral ahora mismo. Sí, esa no. Yo empecé. La del primero, sobre todo la del primero vale su peso en oro. Y la del segundo, también la de Burning Crusade. Burning también Crusade, es muy cara. Sí. La teníamos, de hecho, esa la teníamos en la redacción de Llagostera de Meristation y nos la robaron. Sí. Y yo empecé a partir de la siguiente, a partir de ¿cuál fue? Ah, sí, el Wrath of the Lich King, después Cataclysm. Es cuando yo la tengo. Tengo ahí en la estantería, digo, ¿y si me gasto el dinero en comprar la primera o la segunda y ya tengo todas? Pero no estoy tan loco todavía. Cuando me toca la lotería quizá, pero vale, no. Cuando nos sobre el dinero todavía no sobra. Y sabes, Nacho, la estuve a un precio bastante asequible en Nueva York. ¿Cuál? La única vez que está en Nueva York. ¿Cuál? La que estuvimos fuimos una escala de 9 horas y nos fuimos a dar una vuelta por Chinatown. Esa no. Después que fui a ver el, no era Homefront, el juego antes de Homefront, de Caso Studio. ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Bueno, pues antes de Homefront hicieron un juego también de un shooter. Y el estudio, que era Chaos, era en Nueva York. Ya lo publicaba THQ y tal, y le estaban dando mucho bombo. Yo fui a un evento de pesa juego. Y en la tienda, en una tienda random de informática, estaba la del primero no, pero la del segundo sí. La segunda expansión de WoW. La de Burning Crusade. A un precio súper asequible. Y dije, da igual, ¿para qué? ¿No? Sí. No me voy a comprar ninguna hasta ahora. Y luego ya cuando he ido comprando, pues ya he visto, digo, mierda, se me ha quedado la estantería coja. Pues a ver, ahora que he ido acordándome un poco sobre la marcha, la que pagamos un dineral fue la edición especial del 25 aniversario de Street Fighter, que tiene un cofre de terciopelo con un Mesatz ahí, con un signo de Akuma, Shin, plateado, chulísimo, que viene con de todo, toda la saga entera, DVDs, yo qué sé, de banda sonora, un cinturón de Ryu y todo para el kimono si haces artes marciales. Y esto, a un compañero de este podcast, que no lo voy a decir, lo compró y creo que pagó 220 y tantos euros, porque aparte había que pedirlo a Estados Unidos, a Amazon sí la servía, y además cuando llegaba aquí, hostia con las aduanas. Entonces, bueno, le salió muy, muy cara. Yo tuve suerte y un día que Capcom dijo, hoy en Amazon a mitad de precio, la compré. Pagué 150, me parece, una cosa así, por el cofre ese. Y después también soy aficionado de comprar ediciones de coleccionista de los Street Fighters, los que salen en Japón. Tú lo sabes, cada vez que voy allí y compro las de coleccionista de la última... del Ultra Street Fighter 4 la tengo ahí, también me traje, quería traerme Street Fighter 3 Alpha 3, pero de esta no había coleccionista, ¿no? La versión de Saturn, que es la que vale un dineral, pero bueno, traje la de PSX. Yo curiosamente la más cara que he pagado de ser coleccionista son de juegos de Kickstarter, porque ya me animo, tengo la de Double Fine, la de Broken Age, que todavía no la he recibido, creo que todavía no la he hecho. Pagué bastante porque me vine muy arriba, y luego también he pagado bastante por la de Torment y por la de Pillars of Eternity. Torment no está todavía, Torment está retrasadísimo. Sí, a ver cómo será. ¿Pillars qué? ¿Está chula? Está bien. Tiras, está. Es una caja muy grande y tiene cosas chulas, pero no. Pero bueno, eso lo hice por el apoyo al juego, a la gente que era y. Pero bueno, ya me he enfriado un poco. Ya no. A menos que sea una cosa de un juego que quiera apostar mucho con él, ya me he enfriado un poco con el tema de las coleccionistas en Kickstarter. Hombre, a ver, la de Hotline Miami 2, con los vinilos y todo, esa estaba bestial, estaba muy guapa. Y ahora que lo dices, antes de ayer, estaba buscando el Dragon's Crown, porque lo han retirado de la PSN occidental, porque NIS ha perdido la licencia de Atlus, Entonces lo han retirado de la PlayStation Store, ¿vale? La PSN. Entonces por eso no lo he recomendado en el vídeo que he hecho, porque es que no está. Solamente están de Vanillaware, Muramasa, Yodin Sphere. Pues qué lástima. Sí, es una lástima. Además, yo tuve la mala suerte de que mi partida la tengo en una cuenta japonesa, que fue donde nos pasaron el código de review, y tengo una Amazona de nivel 99, y la putada es que he perdido esa memory card y tal, y no tengo otra y no puedo jugarlo. Pues bueno, intentando comprarme otro Dragon's Crown en Amazon, en Estados Unidos, vi que tenía puesto en la wishlist, en la lista de deseados, tenía la edición de coleccionista de Street Fighter V, que aquí no sé si llegó a salir o salieron muy pocas, y la tenía en plan, bueno, si algún día, no sé, a ver qué pasa, pues resulta que ha bajado de $100 a $48, me parece que está. No la quiere nadie, no la quiere nadie. Yo recuerdo de Street Fighter V. Sí, no, para comprarla y prenderle fuego, ¿no? En plan, no, o sea, fíjate si era mala el muñeco de Ryu este que sale así, que con los brazos cruzados, que no la quiere nadie. O sea, en Estados Unidos, 48 euros en Amazon. Dios, tan mal. Bueno, en fin, así que creo que esa no voy a pasar, no la quiero. Bueno, pues eso contesta la pregunta, que nos hemos enrollado un poco aquí recorriendo. Ah, bueno, también tengo la edición de coleccionista, que ahora que lo he mencionado, que solo estaría en Estados Unidos, de Muramasa Rebirth para Vita. Me la compré, Blessed by Amidala, me parece que se llama, bendecido por la diosa del juego, y estaba muy muy muy chula. Tiene una bolsita para la Vita, sí, me acuerdo. Y a ver, que también vista, que bueno, era por apoyar el juego de Vanillaware, que cuando todavía no le conocía a nadie, cuando lo conocíamos muy poco. Bueno, vale, pues venga, Sergio, vamos con el siguiente, que esto se está yendo de madre, ¿eh? Saludos de nuevo a todos. ¡Hombre! Como son ya varios en el foro los que me lo han preguntado y lo prometido es deuda, hoy quiero explicar el por qué os califico en las distintas secciones de Meri. Básicamente se trata de una opinión personal, como pueda tenerla cualquier otro en el foro. Sin embargo, he querido hacerlo de una forma más original, incluyendo una puntuación y una reflexión. El objetivo es de alguna manera premiar las cosas que se hacen bien y, por otro lado, daros a conocer aquellas partes que quizás necesiten una mejora, siempre desde mi punto de vista, claro. Y si al hacerlo de alguna forma puedo ayudar a mejorar algo, objetivo cumplido. Mi criterio, por debajo de un 6 creo que no está a la altura de Meri, un 7, un 8 lo considero excelente, suele ser mi nota habitual y, como veis, es una buena nota, y 9 cuando algo se destaca, como puede ser el Memory Card de Juan o el propio podcast en el que participáis todos. La verdad es que me pareció una buena idea en su día, y creo que puede ser positivo, por lo que me gustaría saber qué opinión tenéis vosotros al respecto. Como siempre, agradeceros dejarnos participar en el podcast. Un fuerte abrazo para todos de parte de Zafiro. Muy bien, ahí Zafiro explicando, descifrando el misterio, por fin, y el sistema de puntuación, ¿verdad? Que cada vez que deja un comentario, nuestro amigo oyente habitual y forero de Meri, no solo del podcast, y hablo en general de muchos contenidos que está ahí comentándolos, siempre acaba con una nota. Hemos visto de todo, hemos visto 4, hemos visto 3, hemos visto 5, 6. A mí generalmente Zafiro me trata muy bien, así que ninguna queja. No sé, pues esto sería interesante, a ver las valoraciones de Zafiro, quién aprueba, quién suspende, y bueno, decirle que se agradece más que nada, porque siempre la crítica constructiva, como él hace, siempre es bienvenida, ¿no? Sí. Y un par de ocasiones, sugerencias que él nos ha dado y nos ha hecho, se han escalado hacia arriba como feedback, como cosas a hacer, y tú sabes, Fran, una en concreto, que escalamos, dijimos, oye, esto hay que mejorarlo, ¿no? Sí. Y se ha mejorado, pienso. Bueno, pues... Deberíamos publicitarlo más, no hemos quedado muy callados con ese tema, incluso ahora no lo quería decir. Nada, es un detalle. Pero era una cosa que mucha gente se quejaba, y entre ellas la Zafiro, y la crítica de Zafiro nos llegó y la hemos subido. Y lo escalamos... Lo derivamos a los superiores y, oye, pues sí. Pero no presumimos de ello, ¿no? Ni siquiera decimos lo que es, fíjate. Nada, está bien, gente humilde, gente modesta como Cristiano. Que Zafiro, oye, ¿por qué un 10 nunca? No hay nada que se merezca la excelencia. No, Zafiro, el 10 no existe porque no hay juego perfecto. ¿Cuántas veces hemos estado con el argumento ese? Uy. A mí un periodista español, creo que fue con el review de Metal Gear Solid 4, en el autobús yendo al evento de presentación, que fue un aeródromo, pues no sé por qué le habéis puesto un 10, porque el 10 no existe, no tendrías que habérselo puesto. ¿Perdona? Son filosofías. ¿Perdona? Bueno, en fin, da igual. Anécdota. Son filosofías, mentalidades, mucha gente opina de una manera, mucha gente opina de otra, y este es nuestro criterio. Hemos visto hasta 11. Lo explicamos, sí. O sea, en España... O un análisis demasiado sublime para ponerle nota. Eso también se ha visto. Demasiado sensibles y mostramos el rechazo por no poniéndole nota, ¿no? Es el caso también, ¿no? Pero recuerdo el 11 a Halo 2. Sí, pero en una no recuerdo la revista de Game Mag. Game Mag, correcto. Ahí, sí. Ahí colaboré yo, tuve una fugaz colaboración. Bueno, la revista fue fugaz. Sí, sí, claro, era fugaz. Tampoco, no, pero el planteamiento era bueno, era un poco claro. Hice un reportaje con Vita, con una Vita que. ¡Coño! Que importé yo. ¿Con una Vita, en serio? Ah, no, perdona, con una PSP. Una PSP, digo, no puede ser. La época. La vejez, Nacho, que se van mezclando las cosas y ya no tenés. Al final no sale una cosa por ahí. Nada, que se agradecen las críticas constructivas, teniendo en cuenta que tenemos también críticas de Tierra Quemada, en plan, pum. Sí, pero es así, estamos un poco acostumbrados. Es un orgullo tener lectores que se toman la molestia de dejarnos una crítica constructiva. Con la esperanza de que sirva para mejorar. Eso muy poca gente lo hace. Vamos, podría enumerar 5 o 6 foreros que cada vez que dejan un mensaje es: oye, mira, esto no me ha gustado, por esto. Coño, pues tienes razón. Pues hay muchas veces, somos muchas cabezas aquí en MeriStation, pero hay muchas veces que, bueno, nos viene bien también un paso atrás de la perspectiva externa que puede tener un lector agradecido, fiel, implicado, que le gusta la cabecera, que te ha seguido y que en su intención está ayudarte a mejorar. Tenemos muy buenos usuarios. La verdad es que a veces lo tapa. Tenemos también. Sí, también, y tenemos muy, usuarios, menos, gente muy tóxica. Menos, sí. Bueno, menos bueno. Menos bueno. Menos bueno. Sí, sí. Pero sí, en zona foro y tal. Y contáctate, hablas con ellos. Ellos expresan sus opiniones y expresan sus inquietudes. Y hablas con ellos y tal. Tenemos gente que está involucrada en la revista y que tiene ganas de que la revista sea lo que se parezca, una cosa ideal para ellos, una cosa que aspire a ser lo que a ellos le gustaría que fuera la revista, y nos lo hacen saber y compartimos impresiones, aclaramos malentendidos y sí. En general intentamos, ese es el trabajo entre los que la hacemos y los que la consumen, porque somos todos igual de importantes, es el objetivo de mejorar la revista. La revista, y yo creo que eso es lo loable, cuando se comparten opiniones y cuando se habla a todo el mundo para intentar mejorar algo que todo el mundo quiera a su alrededor, porque le damos cierta importancia, Nacho, pasamos mucho tiempo aquí, nos alegra, mucha gente en el podcast no lo ha dicho, que le alegramos. Sí, es un rato de, pues no sé, desde el gimnasio, desde pues salir a pasear al perro, a correr o, bueno, a hacer sus tareas domésticas. El trayecto, trayectos en coche, incluso hemos tenido historias muy bonitas, sí, del podcast, sí. De gente que lo ha estado escuchando y le ha dado fuerza a momentos de debilidad, momentos difíciles, así que para nosotros es muy importante. Que se agradece, tanto para el Meripodcast como para el resto de la revista, todas las críticas constructivas, bienvenida sea. Muy bien, Fran. Pues vamos con el último audio ya, me parece, Sergi. Hola, buenas. Soy Scar de Diarena Podcast, vuestro amiguito de Hong Kong. Y bueno, os quería preguntar así, porque a mí me da mucho el multijugador. De hecho, cuando conocí a Nacho en la campus, le estábamos dando, estamos en unas finales de Call of Duty Modern Warfare, el 1, el bueno, como ya bien sabéis. Y bueno, os quería preguntar, a ver quién es el más manco, ¿no? A los juegos en el tema multijugador, que jugáis entre vosotros y demás, al menos por género. ¿Quién es el más manco y quién es el mejor, no? A ver, entre todos, decir, pues género lucha, el mejor es Nacho. Poneros con el first person shooter, tal, pero bueno, así os comparáis un poco y queda claro. Para ti, Relaño, te haría una pregunta. ¿Qué opinas si tú estás con el tema campaña single player y siempre te quejas de las IAs? Las IAs en algún momento van a ser como jugadores reales y se te acabará el chollo. ¿Qué predices que pasará en ese momento? ¿Te pasarás al multijugador o no? Porque ya estarás en él. Venga, un abrazo, chicos. Hasta luego. Vale, pues un fuerte abrazo. Sí, sí, sí. Ahora sí que he caído. De hecho, nuestro amiguito de Hong Kong, ¿quién? Claro que sí. Ya lo recuerdo, sí. Pero vamos, la campus party aquella en Valencia. No ha pasado nada. No ha llovido, no ha llovido apenas. Pero bueno, me alegra que sigas por Hong Kong. Estuve en Kuala Lumpur, me encantó la ciudad, aunque no es mi estilo, Fran. Mucho mola para ver el rollo cyberpunk, imaginarte un poco aquello rollo Blade Runner, pero... No me gusta. Bueno, que nos cuente experiencia. Iré algún día. A mí me gustaría ir. O luego te cuento historia de Hong Kong si quieres. Aparte de comer ganso a la brasa, puedes hacer muchas mil cosas. Bueno, pues. A ver, ¿quién es mejor o peor en cada estilo de juego? Bueno, en lucha estamos lucha... Salva y yo. No, sí. Bueno, por meter. Yo diría que tú, pero bueno. No, pero bueno, también shooter, es cuestión. Ver, shooter y Salva son muy buenos. Yo creo que sí, mejor que Salva en shooters. ¿Jugándolo? Sí. Sí. Ah, pero es que con mando, claro, es que con mando, con ello en modo torreta no se juega. Estabas poniendo excusas. Es que es verdad, yo no sé, de hace unos años para acá, desde que me he vuelto a jugar todo en PC, Es que no soporto un shooter en consola, es que hasta me duelen las manos de jugar, no sé, me he acostumbrado a los tiempos de, bueno, 2000, 2001, 2002, 2003, cuando jugábamos todo en PC, todos los shooters, y a los tiempos de Quake 3, me jugaba, que aparte no jugaba con un ratón normal, jugaba con un trackball, con un Marvel de Logitech, que era como movía con el dedo gordo, ¿sabes? Imagínate moverlo. Me acuerdo, sí. Uf, pues desde que he vuelto hace casi 3 años, me cuesta muchísimo jugar en consola. El último shooter que jugué en consola fue Overwatch y te digo que sufrí para apuntar, pero bueno, muy muy duro, ¿eh? Así que nada, torneo de Overwatch interno. Empecé, a ver qué. Bueno, espera, que escucha, solo puedo jugar en PC con mando. Sí. Así que le invitamos ahí. Eso lo machacan. Bueno, si él quiere jugar en modo torreta ya es cosa suya, ¿no? Pero pues a mí los shooters me gustan muchísimo, ya te digo, lo he comentado antes, que los tiempos de Quake 3 estábamos muy muy muy a tope siempre. De hecho, sí, el campeón de la revista de la revista de Quake 3 fui yo en una campus party del 2001, me parece, de la beta de Quake 3. Me parece que no estaba ni el juego completo, solamente estaban los primeros mapas. Hombre, Albert, yo creo que Albert es el mejor. Albert es el mejor con diferencia, ¿eh? Ya apostaría por Albert. Albert es que yo no sé qué hace, pero se mantiene joven. Ah, tenía un nivel alto y se mantiene con un nivel altísimo, con buenos reflejos. En Quake 3 era bestial. Y claro, siempre había piques en plan, ah, que no sé qué, pues yo te reviento, si te cojo ahora. Y entramos en Quake Live y me reventó rollo 25-3, una cosa así, madre mía, tío. Disparate. Y en género, pues, ya en género es competitivo. Estrategia, Motenai juega MOBA, sí. Motenai es sí, el mejor. Motenai, claro. Y ya está, no tenemos mucho pro player, ¿no? Así competitivo. No, yo soy bastante, yo reconozco que soy bastante, bastante manta en temas de competitivo y tal. No, no me defiendo especialmente bien en ninguno. No, tengo, generalmente no le dedico tiempo suficiente a un juego para. Sí, por ejemplo, jugando a Street Fighter, ya Nacho me conoce. Que tengo instinto porque he jugado muchos juegos. Sí, no se te da mal, ¿eh? Con Karin esto, en diciembre ya yo le llevaba bien, ¿eh? Cuando tengo cierto instinto y tal, pero no tengo disciplina para ponerme a, como tú, a, venga, vamos a hacer, practicar esta combinación y este combo y este tal. Este cáncer, esto tal, luego esto, conocerte después los matchups, cada personaje nos. Estoy para abandonar, ¿eh? Disciplina y mucha gana y yo no la tengo. Voy a abandonar, creo que voy a abandonar ya Street Fighter este verano, no lo pienso tocar ya. Ya con el parche visto que no tiene futuro, no se puede jugar bien, así que me paso a Overwatch. Hasta que llegue Akuma. Cuando venga Akuma, vamos, Akuma, ojo, que son palabras mayores, pero creo que va a estar en Tekken 7. Un año. Yo creo que por lo que he oído va a estar. Sí. El acuerdo que tienen Capcom ni Namco es un año. Pues es una putada seria, porque se va a perder 2016 y 2017, porque Tekken 7, el lanzamiento es a principios de 2017, ¿correcto? Pero alguna compensación tenían que darle por el Tekken Cross Street Fighter, que nunca salió, porque buen momento para sacarlo. Buen momento para sacarlo, sí. Bueno, pues eso. Habrá que jugar una partida con Salva algo, a ver. Empecé. Torneo Meristation Internet. Nada, en Quake Live, Salva. Conecta al Quake Live, una cuenta gratuita. O bueno, te suscribes, porque ahora creo que si ya no hay modelo gratuito, te suscribes, te echamos unas arenas a ver quién. Eso es el shooter puro. Eso son reflejos, eso es. Nada, recorrer mapa, instinto y puntería. Ya está, no hay más. Bueno, pues si no nos dice otra cosa el control técnico. Yo también lo creo. Así que vamos a ir despidiendo. Estamos aquí esperando la música y no hay música. Tócale, mágico. Cántanos con tu voz. Bueno, pues eso es el mágico, fantástico, a capela. Sí. Nada, Fran, ya está. Al final esto se ha alargado una hora y 25 minutos. Nada, si es que tú y yo, cuando seamos aquí el equipo completo, vamos a tirarnos aquí 4 horas. Vamos, te van a contestar por el control que por tu bien, que así no sea. Pero bueno, queríamos ponernos un poco al día, queríamos vaciar esa dirección de email de audios, queríamos pues agradecer de esta forma la fidelidad que habéis tenido con nosotros, haciendo que el programa siga, que se mantengan unas cifras muy buenas, y aprovechar también para darle un poco de vida, hacer que el programa pues pase con este piloto un poco ahí a mitad de caballo. Hacerlo vídeo, lo estamos emitiendo en directo, mi móvil ha muerto, no sé si cómo ha estado, si ha habido interacción con el hashtag, pero lo subiremos también para que lo podáis ver en YouTube o en Meristation, va a estar disponible los dos formatos. A ver cómo esto habrá que trabajarlo, todavía es nuevo, no sabemos cómo lo vamos a manejar, pero la idea es que tengáis la misma experiencia de Meri Podcast en audio, y que a la vez pues quien quiera vernos en directo, quien quiera vernos en diferido, pues también lo pueda Disfruta, Fran. Correcto. Nada, que esto, tomarlo, que no, no se pierde nada, es simplemente sumar. Esperamos contarlos con todo el mundo, esperamos que tener todas nuestras voces y esperamos que, sobre todo, que los que estéis allí nos sigáis la siguiente temporada. Claro, porque la idea es que aquí quepan 5 personas. A ver, esto tiene zoom puesto, ¿eh? Esto está un poco más tirada. La idea es que aquí en el plato estemos entre 4 o 5 y después contemos vía Skype con Albert, con Salva, con Relaño y con Motenay. Correcto. No me dejo a nadie, ¿no? Bueno, y tú estás aquí. Yo estoy aquí ya. Tú estás aquí. Y que sea todo suma. En fin, chicos, pasad buen verano, jugad a todo lo que habéis comprado en las rebajas de Steam, aunque luego se quede ahí cogiendo polvo. Yo no he comprado nada. Yo no he comprado nada. Yo lo único para la agotada, he comprado... Ah, hombre, desde aquí un abrazo a nuestra gente de PC Master Race Reservoir Dogs. Un sorteillo que hice con Trias en Sky. Y nada, yo pues nada, gracias Nacho, ya que ha sido un especial de oyente, vis a vis. Agradecer pues a toda esta gente que se ha tomado la molestia y su tiempo en mandarnos audios, gente regular que nos sigue siempre y que siempre está activo en Twitter, siempre está activo en este formato. Correcto. Tenemos a nuestro amigo Ockenfeld. Eso te iba a decir, que estuvo visitándonos. ¿Tuviste tú cuando estuvo él? Sí, estuvo. Ah, verdad, fue antes de tres. Sí, lo vi, de vamos a hacer un día. Ah, de hecho me lo han preguntado. Es verdad, no respondí al mensaje, pero lo he visto. Me mandaron un mail de los pacotes del PC Reservoir Dogs de Zona Foro, que si podíamos hacer un día de puertas abiertas para venir a visitarnos. Pues mira, no sería mala idea tampoco. Tampoco cabe mucha. No cabe mucha gente aquí. Pero bueno, oye, que sí, es una cosa que podemos hacer, que sea, pues mira, nos tomamos un pincho tortilla, vemos una Coca-Cola o unos Red Bull que tenemos ahí guardados y veis dónde trabajamos, así que lo organizaremos. Pues un saludo para Panza, para Zafiro, para Escroto y toda esa gente que nos sigue, haga sol, lluvia, oro, viento, marea. O este Juego de Tronos en la tele a la vez, ¿no? Qué méritos tiene. Así que un abrazo grande a todos y muchas gracias por seguirnos y esperamos contar con vosotros la temporada que viene. Claro que sí. Pues lo dicho, hasta aquí el Meri Podcast 9x32. Especial preguntas. No, especial audios, ¿no? Vamos a llamarle. Pues hasta aquí, lo dicho. Abrazo muy fuerte, pasadlo bien en vacaciones. Nos escuchamos en Tenerife y hasta septiembre. Chao.